Seguimos en Entre Mate Mate. Los controles están como locos. Están como locos. Hay un virus. Y no es no, el corona. No, no. Pero ahí en la computadora que se autoproclama, es una Juan Guaidó de las computadoras. ¿Puede ser? No, son mis deditos nomás. Bueno, estamos hablando últimamente muy seguido y de manera, la verdad, tomando conciencia de lo importante que es trabajar la tierra, de lo importante que es la relación con la naturaleza, sobre todo en esta coyuntura en donde necesitamos establecer una relación mucho más cercana, donde el ritmo es distinto. Y bueno, para hablar un poquito de eso y de muchas otras cosas, estamos comunicados con Miguel Mumi Barreda, un compañero de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, quien tiene un programa muy hermoso que aquí se emite los días sábados, de La Colmena al Gallinero. ¿Cómo estás, Mumi? Qué bueno, ¿cómo te va, Cristian? Qué bueno. Qué bueno la cuña de los girasoles de 4 metros, che. ¿Cómo anda? ¿Todo tranqui? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andas allá y tan hermoso? Muy bien, acá poniéndole el hombro a la cuarentena, acompañándonos mutuamente con la audiencia, y queríamos obtener de tu parte algunas reflexiones en este momento tan particular. Primero queríamos saber cómo estás viviendo esto desde Cruz del Eje, cómo está el tema allá de la producción, de las abejitas, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, a ver, como dos o tres cosas. Sí. Estamos en el marco de el cierre o el otoño del cierre de la temporada apícola. Uh-huh. A medida que nos vamos yendo a lugares más fríos, ¿no? Como sí. Es Capilla del Monte comparado con Cruz del Eje, o a San Carlos Minas comparado con Cruz del Eje, las colmenas están haciendo el otoño. Y eso es muy importante por dos razones. Pueden juntar un poco de miel, uh-huh. pero la última columna que nos hizo Melissa Heiser desde San Marcos, El Futuro de las Flores, ella describía muy bien lo que es el tratamiento con materiales que no contaminen la miel para hacer un tratamiento sanitario en el caso de deficiencia de barro, que es un parásito muy complicado que te mata las colmenas. Uh-huh. Entonces, eso nos parece importantísimo. No solamente pensar en que las abejas comen miel, nuestros inviernos son suaves. Uh-huh. A pesar de que por ahí hay heladas, cuando hace un poquito de calor, la abeja sale a buscar comida. Y si no la encuentra, consume su propia reserva, ¿no? Sí. Entonces, es importante que las colmenas se queden con miel y sobre todo sana, ¿no? Si es posible, con muy poca barroa, para que el arranque en primavera sea bueno. Y en eso están en todas las cooperativas y organizaciones que están trabajando en esto, ¿no? En Villa de Soto, en De Anfune, en Charbonera, y la gente de Rodolfo Zabalete, la cooperativa del Algarrobo, la gente de Apinoc, de San Marcos Sierra, la cooperativa de las regiones, toda esa gente está trabajando, grupos de San Carlos Minas, así que están trabajando en eso, en lo que es el otoño, preparando en algunos lugares donde puede haber algo de flor. El quebracho colorado entrega, lo mismo que el incayuyo, ahora algo de miel, uh-huh. entonces eso puede ser muy buena reserva para el invierno de nuestras abejas. Muy y bien. La sanidad, ¿no? Son las dos cosas en que está la cuestión apícola que se está viendo y que es la recomendación que estamos un poco insistiendo desde la radio, ¿no? Eso, Cristian, un bien. Poco en la cuestión apícola, sí. Para quienes no conocemos prácticamente nada de apicultura, ¿cuán importantes son las abejas para el ecosistema completo de la tierra? No, eso es, está muy buena la pregunta, Cristian. Nosotros la abeja, desde que la humanidad, los hombres, y después si querés el agronegocio, la ve como un eslabón de una cadena para sacar rédito económico. Uh-huh. Pero hoy si se murieran todas las abejas, los polinizadores, así, naturales, uh-huh. como son los abejorros, como son las avispas, como son las abejas sin aguijón, nosotros no tendríamos semillas. Uh-huh. El 70% de la polinización de las especies vegetales, no solamente que se mejora, se hace por medio de insectos. Mm. Entender esto, de que cada 100 plantas, 70 no van a tener semilla, es como que te cierren todo lo súper, a ver, para Sí. entenderlo en términos del barrio, ¿viste? Sí. Porque uno no entiende de dónde sale el alimento hasta cuando no lo tenés en la góndola. Cuando vos compras un frasco de aceite, de girasol, vos decís, qué rico el girasol, mira todo el aceite que produce el girasol. Sí. Ajá, y si le sacas las abejas, el girasol produce aceite. Y sí, ¿cuánto menos? 20% nada más. Ah, mira, así que el girasol necesita no solamente abeja, ¿no? Pero a ese nivel, en la relación insecto-flores. Entonces, me parece muy fuerte eso como valor de la biodiversidad, ¿no? Y la apicultura es precisamente la producción que menos, entre comillas, porque sí genera problemas ecosistémicos, pero la que menos genera, ¿no? No necesita el monte. Sí nos ha pasado que hemos visto que el monte nuestro se ha contaminado, entre comillas, con mucha barroa, este parásito, este ácaro, esta garrapatita que tienen las abejas, porque han venido abejas con barroa de otros lados. Entonces, nuestro monte hoy tiene esa contaminación, y lo hemos hecho nosotros, solitos, ¿eh? No nos ayudó nadie. Trajimos colmenas de otro lado para sacar plata, para la rentabilidad, y no cuidamos eso. Y eso es un efecto negativo en el ecosistema, no lo valoramos. Nosotros nos gusta valorar el costo del gasoil, la madera, la mano de obra, pero nadie piensa en el impacto en el ecosistema. Y eso es importante. Hay líneas de trabajo ya de pensamiento en lo que es la ecología económica y todo eso, pero no llegamos a entender. Bueno, nos cuesta muy mucho como humanidad entender cosas que no vemos, Sí. ¿sí? Entonces, así nos pasa con los virus. Como no los vemos, parece que le pasa a otro, ¿viste? Hasta que te pasa a vos. Así que eso un poco, Cristian, el valor de la biodiversidad. Así también me permito contarte que, bueno, ahora cuando el Día de la Tierra, que fue ayer, Sí. se termina lo que empezó en el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, el Día del Planeta Tierra, que fue ayer, cierra lo que fue el mes del compostaje, el mes del compost. Y vos decís, mira, sí, yo tengo agua, yo hago compost, yo tiro mi basura. Bueno, sí, eso que se hace es el valor de nuestro suelo. El suelo parece que es para estar parado nada más, ¿no? Pero en el momento que vos querés sembrar una semilla y que nazca y que produzca lo que vos querés comer de esa semilla, te das cuenta que el suelo es importantísimo. Y bueno, mucha gente no diferencia entre basura y residuo, mucho menos entre un residuo orgánico que se puede, digamos, descomponer y volver a aportar eso, ¿no? Y eso forma parte de nuestro discurso, la práctica de hacer abono orgánico. La práctica de la soberanía alimentaria. Cuidar nuestro suelo es soberanía alimentaria, lo mismo que regalar, Cristian, regalar. Vos compras un zapallo hoy, sacás la semilla, la dejás al sol que se seque, después la frotás entre las manos y le regalás a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, un poquito de semilla de zapallo para que pueda sembrar en septiembre, cuando pasen los fríos, para que tenga su zapallo. Lo puede sembrar en una maceta y después conducirlo por la pared y tirarlo arriba del techo. Y puede comer zapallo, Cristian. Qué bueno. Que algo tan nuestro, viste, tan rico. Puedes hacer sopa, tarta, dulce, lo que se te antoje. Y es muy nuestro, viste. Y Sí. eso forma parte de nuestra práctica del discurso de la soberanía alimentaria. Es necesario que nosotros, en esa militancia individual, que por ahí cuesta mucho hacerla grupal, comunitaria, barrial, pero en nuestra práctica individual no se puede perder, no se puede perder. Bien, excelente mensaje, Mumi. Y si vamos para el gallinero, ¿cómo está el tema avícola en este momento? Y bueno, es importante que cuando entró el otoño, nuestras horas de luz, el día sigue teniendo 24 horas, Sí. ¿viste? Pero el 21 de marzo se repartieron mitimita, 12 de luz, 12 de oscuridad. Y nuestras gallinas están necesitando 14 horas de luz para poner un huevo. Aunque no lo creas, por día, obviamente. Sí. Entonces se empieza a espaciar nuestra postura de huevos. Se puede poner una lamparita, se puede poner un foquito chiquito, porque no hace falta encandilar a la gallina. No está en un careo como hace la policía que te pone un foco en la cara, ¿viste? No. Claro. Un poquito de luz, con eso, allapándola un par de horas a la tarde. Nosotros nos acostamos siempre tarde, que sea a las 10. Bueno, entonces después de las 8 ponemos saludo hasta las 10 y le estamos yapando 2 horas que están dando el estímulo. No vamos a recuperar el estímulo del sol, porque siempre ese estímulo de sol viene acompañado de insectos, bichitos, más plantitas, más yuyito para que coma, vitaminas, minerales que va a tener la gallina en verano, que en invierno no los tiene tanto, pero la luz empieza a joder y se espacia, se distancia sería, la producción de huevos. Si antes te estaban poniendo un huevo por día, seguramente ahora te van a poner 3/4 de huevos, o sea, un día no van a poner, cada 2 días uno no, cada 3 días uno no, bueno, va a tener ese problema. Y problema, es la naturaleza de esas gallinas. Hay gallinas de alta postura que te van a seguir poniendo un huevo con un poquito de luz, y porque es otra genética, está mejorado para eso, ¿no? Pero es importante que sepamos esto para que no digamos nuestra gallina está en vaga, hay que comérsela, hay que taparle el ojo con arroz, no. Es la influencia del ambiente en nuestra gallina de patio. Otra cosa muy distinta es un criadero donde las gallinas están en jaula, tienen toda la luz, tienen todo el alimento y son los huevos que consumimos. Así que a tenerle paciencia a nuestras gallinas, a limpiarles bien el gallinero, a desinfectarlo, porque la humedad y el frío genera mucha bacteria, ¿no? Que a la gallina le da diarrea y la mata. Entonces, usar un poquito de lavandina en el bebedero, lavárselo bien una vez por semana. El mejor desinfectante para los gallineros ha sido y será la cal viva blanqueada. Eso es re barato, vale 2 mangos, y un tallito de cal, uno con una pinceleta hecha con una lonita, con un trapo, así como si fuera una antorcha, ponele, castiga las paredes, castiga el alambre, el ladrillo, el dormidero, los palos realmente están llenos de bosta de gallina. Eso se puede blanquear también y rasparlos, ¿no? Barrerle, sacarle esa bosta, que si va a la abonera va a tener un abono espectacular. Espectacular realmente. Así que eso, nuestras gallinas en este invierno hay que cuidarlas un poquito más. Se puede poner del lado del sur y del este, perdón, sí, del sur y del este, una lonita para que no les corra tanto viento, pensando que el sol entra del norte, que nosotros estamos en el hemisferio sur, así que todo este otoño, este invierno, el sol va a entrar desde el norte y la radiación ultravioleta de nuestro sol es muy buen bactericida, es espectacular, digamos. Así que le entre el sol al gallinero, si hay alguna rama de árbol que estaba cerca, que le da muy buena sombra en verano, bueno, en invierno sería bueno podársela, entonces para la primavera va a volver a crecer. Bien. Eso sería como nuestro cuidado para nuestra gallinita de patio. Bien. Y la última, Mumi, ¿qué importancia tiene en este momento, en esta coyuntura? Y siempre, por supuesto, pero sobre todo ahora, la agricultura familiar. Uf. Es increíble, ¿no? Parece increíble. Nosotros, como te decía al principio, ¿no? Cuando decía, bueno, nosotros vemos el monte, vemos la semilla, vemos las flores y vemos plata. Y no vemos lo importante que es enlazar eso. Bueno, el 70% de la alimentación la producen los agricultores familiares, la gente que pone el lomo todos los días. El alimento procesado, hecho en industrias, no quiere decir que sea malo, no quiere decir que no cumpla con nuestra nutrición, pero el real alimento de donde salen nuestras materias primas están hechos por agricultores familiares, por gente que contrata una vez y allá lejos a una persona que le dé una mano cuando tiene una enfermedad, cuando tiene mucho trabajo en algún momento del año. Pero si no, es agricultura familiar hecha por la familia. Y no es chiquito, no quiere decir que se hace un espacio chiquito. Para que tengan una idea, una familia puede manejar una tropilla de 170 cabras. Que ponele que 100 cabras te produzcan cabritos, también te producen leche, y eso hay que ordeñar todas las mañanas, y es alimento, aunque no hagas queso ni dulce de leche, voy a decir, bueno, se la doy a los cerdos, se la doy a la gallina, es un ciclo de autoinsumo que se produce en la agricultura familiar muy bueno, y eso es inmejorable desde el punto de vista del empleo, de la generación de ingresos en la zona, pero además, esta cuestión de producir alimentos. Una familia puede trabajar 1.5 hectáreas de horticultura. Te da de comer a vos y a todo tu barrio, Cristian, sin ningún tipo de problema, si tuviera la tierra, si tuviera el agua, ¿no? Hay recursos naturales y recursos estructurales que hacen falta. Pero la agricultura familiar es responsable del 70% de nuestros alimentos. Cuando sale el sol todos los días, hay alimento de la agricultura familiar en tu mesa. ¿Sí? Tremendo. En tu mesa está, sí. Y no pensemos en la agricultura familiar en términos, como digo, chiquitito y en el árido. chiquitito y en la sierra. Pensemos en un agricultor familiar que tiene un tambo. Tiene 40 vacas en ordeño, produce leche, produce queso, le da pasto. Los tambos chicos son de agricultores familiares, son tamberos familiares. El empresario es padre de familia, o el hijo o la hija de esa familia. Son agricultores familiares, como te digo, contratan una persona alguna vez al año, o ponele y lo contraten una vez por semana, para labores así específicas. Es decir, bueno, hay que arar la tierra, no tenemos tiempo, él tiene el tractor, viene y nos ara la tierra. Pero los tambos, hay muchos tambos familiares que son los que van desapareciendo, ¿no? Sí. Porque la disminución de gastos, de costos, pasa por eso, por tener más y más, ampliar la cantidad de vacas, y el tambero familiar no puede tener tantos animales. Así que esos tambos van cerrando y esa superficie pasa a la agricultura extensiva, pasa al maíz, pasa a la soja, pasa al trigo, ¿no? Pero hay tambos familiares, hay ganaderos familiares, ganaderos bovinos familiares, que son familias que viven en el campo, que manejan más de 100 vacas. Nuestra realidad es que el 80% de la producción bovina, son familias. El ganadero familiar tiene vaca, cabra, y oveja y chancho, vive en el territorio, vive en el campo o en el pueblo cercano, y eso se autoemplea él y su familia con esa producción. Esa es nuestra realidad en nuestros departamentos de Punilla, de Cruz del Eje, ¿no? Y la existencia, vos decís, ¿cuántas vacas tiene? Y llegan al 20% del total de vacas. ¿Por qué? Porque el otro 80% del total de vacas está en manos del 20% de los ganaderos, que sí son empresarios. Claro. Así es la división. Entonces, la generación de mano de obra desde la agricultura familiar es inmensa, porque también está la relación de cercanía. No se le da mano de obra a una persona que viene de otra provincia. Se le da mano de obra y trabajo al vecino, la changa al vecino, que no tiene o no cuenta con los recursos, o al matrimonio joven, o a los jóvenes que vive ahí cerca, ¿no? Entonces, la agricultura familiar es la respuesta a la sostenibilidad de todo el territorio en nuestra zona. Mumi, es la respuesta. Clarísimo, da ganas de quedarse escuchando durante horas. La verdad, excepcional. Te agradecemos un montón. Y bueno, seguimos al habla. Cuando quieran, Cristian, yo les agradezco mucho a esa radio, a una radio y todas esas voces que nos retransmitan los sábados. Hacemos un esfuerzo muy grande por esto que me estás preguntando, discutir desde el precio del maíz, a cuántos kilos de miel dio la colmena, y qué hace un agricultor familiar cuando vende su mano de obra y cuando trabaja para sí mismo. Bueno, esas cosas que nos gustan mucho, valorarlas, porque parecen incluso que suceden tan lejos y están pasando la vuelta de nuestra casa. Así que yo les agradezco mucho a ustedes, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mumi, un gran abrazo. Que anden muy lindos. Saludos y buen programa. Chau, saludos, chau. Gracias.